vida es la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Ay, ¿qué será este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Intento el amor de otra, instrucciones de evitar el sufrimiento. Dios me ha concedido el por lo menos verte, quizás porque rogué una vez más tenerte, pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tú a mí ya no me amas. Cada mañanita despierto mi infeliz y yo soy uno de ellos porque sufre por ti. Papá me dijo que no llore por mujeres y por ti eso es lo que hago. Show me how to forget. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Pero muy buenas tardes, tengan todos y todas, bienvenidos, bienvenidas vecinos, vecinas del barrio de La Boca. Bienvenidos a Rompe el Cerco, hoy empezamos un ratito más tarde, pero hoy sí tenemos para comunicar buenas noticias, muy buenas noticias. Acaban de anularle en diputados los vetos a Milei de la ley de financiamiento universitario y de la ley de emergencia pediátrica. Ahora estas dos leyes pasa a senadores y se trata en senadores. Si en senadores logran también quebrar el veto de Milei a las dos leyes, la van a tener que reglamentar y la van a tener que empezar a aplicar. Buenas tardes. Quien les habla, la Tana Basigalupo, los va a acompañar durante todo este rato que dure Rompe el Cerco, pero no estoy sola. Hoy me acompaña nuestro querido compañero Oliverio de la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán. Buenas Hola, Oli, tardes. ¿Cómo andás? Muchas gracias por recibirme. Me alegro. Justo hoy estoy mal de la garganta, pero bueno. Mal de la garganta. Bueno, acércate más. Me acerco más. Ahí está. Ahí está, se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo andás, nene? Bien. Y bien, un poquito mejor ahora, ¿no? Mejor, ¿no? Más tranquilos estamos. Más tranquilos, sí, con ganas de seguir luchando. Esto lo que tiene bueno es que estas pequeñas conquistas, estas pequeñas victorias, por lo menos te reaniman un poquito para seguir peleando, ¿no? Y bueno, y veníamos nosotros de todo el festejo del sábado, ahora esto. Exacto. La expresión en las calles. Y la verdad que la gana de seguir peleando. La verdad que los que están en casa, que por ahí pueden acceder a una tele, el tema de ver lo que fue la movilización del día de hoy, la cantidad de gente que hubo en las calles, lo pacífica que fue esta movilización, que esperamos que continúe así, ¿no? Porque este gobierno nos tiene acostumbrados a que cuando terminan las movilizaciones y se empieza a desconcentrar, ahí aparece, es cuando aparece la policía a hacer la cacería de brujas y levanta a cualquiera en cualquier lado. Pero bueno, la manifestación se desarrolló de una manera impecable en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, ahora, como decíamos, tenemos que esperar a ver qué pasa en el Senado de la Nación. La verdad que no sé cuánto es que va a demorar en llegar al Senado y cuándo se va a tratar, pero seguramente cuando se trate en el Senado se va a replicar una movilización como la del día de hoy. Espero, ¿no? ¿Usted qué le parece? Sí, ojalá que sí, y ojalá también que en los territorios podamos estar un poquito en lucha y acompañar desde cada barrio, de cada barriada, de cada trinchera. Y empezar a poder construir, ¿no?, ese poder popular para hacerle frente a este gobierno, que si bien lo enfrentamos en la calle y lo enfrentamos poniéndole un freno a estas cosas, bueno, toca también tomar la iniciativa y empezar a asestarle golpes más certeros, porque este gobierno, como todo lo que está pasando en Latinoamérica, vienen de un plan más grande, ¿no? Que claro, nos vamos la pila y no apuntamos al verdadero enemigo, atrás de los títeres, atrás de la politiquería. Bueno, se va a quedar... vamos a quedar cortos, pero no, espero que no pase. No creo que lo dejemos pasar. No creo. Por lo menos acá en el barrio de La Boca siempre fue una trinchera donde había mucha organización, mucha unidad. Algo que se está viendo reflejado en los últimos tiempos aquí en el barrio, el tema de, como vos decías, la jornada solidaria que hicieron los compañeros de la Fray Luis Beltrán el día sábado. Anteriormente a eso fue el cumpleaños que se reorganizó en Plaza Solís y en Plaza Mateu en simultáneo para todos los pibes, claro, del barrio. Sí, sí. El día de la... ¿qué dije? Cumpleaños. El cumpleaños, perdón. El no día de nada. La niñez. Lo que pasa es que el cumpleaños de es La Boca también colectivo. Se festejó en el barrio. El cumpleaños de La Boca también se festejó en el playón con todas las murgas que estuvieron ahí defendiendo el playón, ese espacio que es tan codiciado por el gobierno de la ciudad para dar rienda suelta a la especulación inmobiliaria que estamos viviendo día a día en el barrio. Es importante seguir unificando las luchas. Se demostró hoy la unificación de las dos leyes que había vetado el gobierno, la ley de emergencia pediátrica y la ley de las universidades públicas, la del financiamiento a las universidades públicas, a pesar de que días atrás sacó la billetera del bolsillo y trató de acomodar a un par de gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe, me parece que Córdoba, o no sé si era Córdoba y Mendoza, Córdoba o Mendoza y el Chaco, pero bueno, no les sirvió de mucho, parece que esa limosna que les tiró a los gobernadores. Así que bueno, en principio, diputados, hoy vetó la ley, anuló el veto a la ley de emergencia pediátrica y a la ley de financiamiento docente. La FM Riachuelo estuvo en la calle y hoy que tenemos del otro lado a Ludmila Galeano en la operación técnica y a la señora Romy en el streaming, nos van a ayudar y a poner un poquito a ver qué fue lo que fuimos recogiendo, lo que fue recogiendo nuestra compañera Mónica Pérez, que está allá en plena marcha. ¿Vemos algo? ¿Tenemos aunque sea un videito para pasar? Dale. Yeah. Me parece que es necesario meter un poquito en la cabeza de todos los habitantes de nuestro querido territorio nacional. Sí, y qué bueno que se escuche en la calle eso, ¿no? Ya. Claro, exactamente. Lo decía la compañera Brenda en sus palabras, pero es importante que se escuche con todo el alboroto que había atrás, porque también es parte. Exacto. Eso somos nosotros en la calle. Exacto, exacto. Vamos a seguir escuchando algunos otros testimonios recogidos hoy por la compañera Mónica Pérez. Y hoy espero que el Congreso de la Nación rompa el veto de este infame. He dicho. Con toda su rebeldía, que va más allá de la edad particular de cada uno, es la rebeldía del pueblo. Uh-huh. Yo voy a decir lo que se me cante, y mira, me encanta estar combatiendo, me encanta estar luchando, y con los jóvenes. Con los jóvenes, y esa unión, porque ahí está la unión, ¿no? Entre claro. Como decía el Papa, ¿no? Todo lo que tiene el árbol de florido le viene aquello, tiene soterrado, exacto, las tierras, las raíces. Exacto. Y esa unión, ¿no? De trabajadores, de edades, de tiempo, en la calle, me parece que es lo que nos va abriendo la perspectiva de pelear por un futuro mejor, y esa es la voluntad, esa es la gana, esa es la fuerza que hay que tener para estar en la calle, la de Garlo, la de Brenda, la de todos los compañeros que estamos allá y también acá en los barrios. También, claro, también se había propuesto para la gente que no podía acercarse a la plaza que se manifestaran de alguna manera en su barrio, en las plazas del barrio, en su casa, poniendo, no sé, un cartel, una bandera argentina, poniendo que uno defiende la universidad pública, que defiende la salud pública, algo que es tan necesario. Recordemos que la ley de emergencia pediátrica no es únicamente para salvaguardar al hospital Garrahan. La ley de emergencia pediátrica abarca a todos los hospitales pediátricos del país. La semana pasada, los viernes, nosotros estamos haciendo un ciclo con papás del Garrahan, papás, mamás, abuelos, con familias, vamos a decirlo así, del Garrahan, y nos contaba una compañera desde Chaco, que estaba la estábamos entrevistando, nos decía que en los hospitales no tienen reactivos, pero no tienen reactivos para enfermedades extrañas, no tienen reactivos para hacer un análisis de orina para saber si el niño tiene una infección urinaria. No tienen reactivos para hacer determinadas muestras, para utilizarlos con muestras de sangre para ver si se detecta algún tipo de enfermedad que quizás no necesita la atención del Garrahan, pero es necesario saber que la criatura lo tiene. Bueno, entonces, esta ley de emergencia pediátrica no solo solucionaría el problema que está teniendo el Garrahan, sino también el problema que hay en la mayoría de los hospitales pediátricos de nuestro territorio nacional. ¿Tenemos algún otro para escuchar? Yo ahí le mandé, perdonen, no la desprolijidad, pero estamos en el vivo. Ahí le mandé a Romy, te mandé para el final del programa un videíto Para que te lo mandé por WhatsApp, para que lo tengas presente. Pero ese al final lo vamos a poner. Hola, soy Ian Gómez, soy estudiante de secundario. Me parece muy importante estar acá para defender a las universidades públicas, porque el gobierno no está ayudando a nada en este financiamiento hacia las universidades. La gente tiene derecho a estudiar en las universidades públicas. Así que nada, me parece importante a todos los estudiantes del Manuel Torrero de Morón poder venir acá, disfrutar, estar junto a los compañeros y poder marchar y luchar junto de nosotros, junto a todo el país, para poder darle un freno a mi ley. Así que nada, eso. Qué bueno, ahí ya tenemos más chicos todavía de la secundaria, ¿no? No. Es impresionante, porque bueno, el universitario siente que le tocan lo suyo, lo propio. Acá un pibe que quizá vaya a una universidad pública, quizá no vaya porque no tenga ganas y siga otra carrera, o con lo que se recibe de una escuela técnica y se quiere dedicar a eso, al tema de arreglar computadoras, arreglar autos o lo que, y no quiere ir a la universidad, pero sin embargo está ahí presente para todos aquellos que quieren asistir a las universidades públicas. No, y claro, y hablamos de otra cosa, y no de los valores que nos conforman como pueblo, de la solidaridad, de las luchas, de pensar en el otro, de pensar en esto, ¿no? En el bien de otra vida posible, de otro mundo posible, y que eso se ve sobre todo en los más guachines, como este pibe que a veces, estando en otro momento, en otra etapa, sin tener todas las cosas claras, salen a luchar igual y tienen muy en claro que lo importante es estar en la calle todos juntos contra ese hijo de puta, y es así de fácil. Exactamente. Los compañeros que están en la calle, lo que recalcaban todo el tiempo, que la marcha era multitudinaria y que aparte era una marcha muy, muy pacífica. Eso es fundamental en estos momentos, porque bueno, hoy ya se había avisado que no se iba a aplicar el protocolo antipiquete. Obviamente no lo iban a poder aplicar con la cantidad de gente que hay en la calle. Hoy se demostró que no podía ser. Algunos medios trataron de instalar, medios hegemónicos trataron de instalar que había alrededor de 10.000 personas. Bueno, la pifiaron un poquito con la cantidad de gente, me parece. No sé, no soy una experta calculadora, pero había unas columnas que de Avenida de Mayo, desde la 9 de julio hasta la Plaza del Congreso. No, y la plaza no se podía caminar. Exacto. Vos estuviste, ¿no? Un ratito. Sí, sí, sí. Muy temprano. ¿Qué viste? Contanos. Vi muchos compañeros en la calle, con mucha convicción, con mucha alegría, con toda la fuerza luchando. Y sobre todo esto, mucha gente, la verdad que muchísima gente. ¿A qué hora fue más o menos esto? ¿Tipo 3 de la tarde? Antes de las 3 de la tarde. O sea, antes de la convocatoria, digamos. Claro, porque la convocatoria... Ya estaba colmado de no podés caminar, colmado de ya empezar a putear para poder pasar. Claro. Y colmado de alegría y de compañeros luchando, así que estaba buenísimo, la verdad que estaba ideal. Y el tráfico, me imagino que estaban todos chochos, los muchachos manejando sus que autos. Mucha gente bancando igual. ¿Sí? Sí, sí, sí, viste cuando tocan bocina, pero bien, ¿no? Claro, bueno. Apoyando. Sí, sí, sí, sí, sí, es un clima general de lucha. Y hay que aprovechar estos momentos, ¿no? Sí, realmente. Hay que aprovecharlos y aparte, bueno, como decíamos antes, universidad gratuita para los que salen a decir la universidad no es gratuita porque alguien la paga. Bueno, sí, la pagamos todos con nuestros impuestos y nosotros queremos brindarle al estudiante una universidad en la cual no tenga que pagar un arancel para poder estudiar. Así que para el estudiante es gratuita. ¿La paga alguien? Sí, la pagamos todos los que pagamos impuestos, todos los que cuando vamos a comprar al supermercado pagamos el IVA, todos los que pagamos luz, gas, teléfono, cable y todo lo que paguemos. Ahí están todos los impuestos que van, que recauda el Estado, y en base a eso ese dinero se distribuye. Así que bueno, me parece buenísimo que el que tenga que estudiar no tenga que estar pagando. Y con respecto a la salud, es algo muy fundamental, la salud pública y en ese caso gratuita para todo aquel que necesite un tratamiento. Desde que asumió este gobierno hemos visto cómo sacaron pensiones por discapacidad, hemos visto que sacaron tratamientos paliativos para personas que están en el último término de una enfermedad tan cruel como es el cáncer. Sacaron el tema de medicación para niños. Bueno, en discapacidad han hecho un desastre en lo que están haciendo. Y después, sobre cartón, nos venimos a enterar que hay una alta coimera que se lleva el 3%. Entonces, bueno, muchachos, vamos, hay que pararle la mano. Y la mejor forma de pararle la mano a este gobierno no solo fue lo que pasó el 7, fue la elección, ¿no? El 7 de septiembre, que perdieron, que fue una paliza, sino que la verdadera resistencia se ve hoy. Hoy la resistencia está donde tiene que estar, en las calles. En las calles luchando por defender derechos conquistados por otras luchas, como esta que vemos hoy en la calle, que ocurrieron hace muchos años atrás. Vamos a pasar otro testimonio. Hola, me llamo Ambar y es importante estar acá para luchar por nuestra educación y para apoyar a los cuidados y a los discapacitados. Ahí estaba bueno, ¿no?, lo que decía recién la compañera, porque no solo se refirió a estas dos leyes que anularon hoy el veto, sino que también se refirió a la ley de discapacidad, que a pesar de que se tiró atrás el veto, todavía no está reglamentada y todavía no está puesta en funcionamiento. También el tema de los jubilados. El veto de los jubilados continuó. Vetaron una ley que le daba, no sé si era algo de 57.000 o 60.000 pesos más por mes. Dos mangos, exacto, porque con eso nos iban a salvar los jubilados. Y parece paradójico que 57.000 pesos hagan caer el déficit déficit fiscal que supuestamente tienen. Es raro, no sé, es raro. A mí me da que pensar de que el déficit no es tal, ¿no? No, y que no es un problema de déficit o de circo, o no es una cuestión técnica. Me parece que esto que vamos escuchando en la calle, ¿no?, de todas las luchas una lucha, bueno, también empieza a abrir una puerta para pensar. Todas las luchas una lucha, porque parece que en realidad el enemigo es uno solo también. Sí. Y que viene por todos nosotros. Claro. Y que el enemigo no viene para sacarle la cartera a un jubilado o a un estudiante o a uno particular o a otro particular, sino que es una cuestión un poco más compleja de entender, pero que a veces se ven las cosas sencillas y que podemos ver que cuando estos tipos, el enemigo, gobierna más libremente con un títere como Milei, con un tipo que hace todas las aberraciones que puede hacer así como si nada, vemos cómo abarcan y cómo empiezan a atacar todos los frentes al mismo tiempo, tocan todos los botones del joystick, diríamos. Claro. Empiezan a sacar a los jubilados, a los hospitales, empiezan a gentrificar barrios, empiezan a desalojar familias, empiezan a recortar comedores, empiezan a recortar organizaciones. Bueno, ahí se nos vuelve un poquito más fácil que ver, ¿no? Uh-huh. Y entonces aprovechemos también ese impulso para ubicar bien de dónde nos pegan y quién nos pega y con qué intención nos pega. Claro. Entonces, bueno, que esto también es una lucha que si bien estamos logrando ir poniendo algunos frentes y estamos entrando quizás en otra etapa, ¿no? Sí. Lo vemos realmente y lo vemos también ahora en las calles con esto que está pasando hoy. Pero es empezar a pensar, bueno, todo esto que nos ataca tiene una razón de ser. Hay que empezar a verlo del mundo, también en otros países, en países hermanos, en otros territorios cercanos. Pero para poder interpretarlo y también entonces, bueno, tomar el timón, tomar la iniciativa y decir hacia dónde queremos ir. Y es algo que lo podemos construir con los barrios y que los pibes también se empiezan a dar cuenta de cómo es entonces todo lo contrario a esto, no está pasando todo lo que queremos, todo lo que soñamos, todo lo que buscamos cuando decidimos estudiar a algunos pibes, cuando decidimos trabajar, cuando decidimos construir una familia, cuando decidimos construir un techo. bueno, todas esas cosas me parece que da pie a que pensar estas situaciones. Sí, aparte sucede siempre, ¿no? Cuando te empiezan a golpear desde muchos lados, es como que te abatatás porque no sabés para dónde disparar. O sea, claro, ¿qué defiendo? ¿Qué agujero tapo? Pero ahora ya entendimos, parece, ¿no? Ah, todos estos eran, era por algo y venía a un solo lugar. Exacto. Ah, mira, era todo por lo mismo. No era un tema de a ver si los jubilados están gastando mucha plata, o si el estudiante sale muy caro, o si este es un corrupto. Ah, no tenía nada que ver con eso. Era un plan de otro tipo, ¿no? Exacto. Un plan como estamos viendo en otros lugares que está pasando, ¿no? Cuando quieren un territorio y empiezan a correr a esa gente con el hambre, con las guerras, con la droga, con las invasiones, con los bloqueos, ¿no? Como empiezan a ocupar espacios por lo que tienen abajo a veces, el agua, el petróleo. No lo quiero tirar los bienes naturales lejos, ¿no? Pero bueno, tiene más que ver con eso que con que si el jubilado está gastando más de lo que alguien dice que técnicamente podría gastar, porque vemos que el problema no está ahí, el aparato represivo le salió más caro que el aumento. Claro, claro. Bueno, justo ayer hubo una presentación de todo, una parafernalia nueva. Les compraron ropa nueva a los chicos, a estos muchachos de azul, que salen a pegarle a la gente a la calle. Que lo más trágico es que ganan 2 mangos con 50, que son parte del pueblo. Que sus hijos asisten a escuelas públicas, que algunos lograron una vivienda estafando o sacándole la posibilidad de una vivienda a otras familias. Es terrible, y que no es una vivienda que le otorgaron, como es el caso de lo que pasó acá en Avellaneda, que no es que le otorgaron la vivienda y se la dejan y la persona que está habitando actualmente va a pagar. No, es un comodato. Le dan la vivienda por un par de años y después, bueno, te tenés que ir y tiene que venir otro a ocupar esa vivienda que vos estás ocupando hoy. Y para eso dejaron a familias que estaban anotadas hace años y que habían salido sorteadas durante el programa Procrear, que era un programa, la verdad, que bastante claro, bastante transparente, porque era los sorteos por Lotería Nacional. Pero bueno, esas cosas, tarde o temprano, el pueblo va reaccionando y bueno, el que la tiene que pagar, la termina pagando, ¿no? El que las hace, las paga, es el dicho del momento. Bueno, la tenemos que empezar a usar nosotros también. El que me hace, me la paga. No, la justicia popular va a llegar. Exactamente. No tengamos dudas. Totalmente, totalmente. Vamos con otro... No, perdón. Vamos a ir a la tandita y después continuamos. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. Sacamos lecciones de que la resistencia cultural es muy importante, que es muy importante la resistencia que se hace en medios pacíficos, porque termina siendo más fuerte que la violencia. Evidentemente estamos en una situación muy compleja y va a seguir siendo cada vez más compleja si no se quiere escuchar los reclamos legítimos que tenemos. Cuando las cosas las podemos construir entre todos y buscando el bien común de todos, van adelante más allá de cualquier cosa. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. La vida es fantasía. Restaurante Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendidos por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hace tu reserva al 11 23 27 0347. Perdiendo el cartel. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Debí pasar tanqueando al tanque. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. G, guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. G, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Bueno, seguimos con más Rompe el Cerco. Y ahora me voy a ir un poquito de esto que está pasando hoy. A ver si mi teléfono me deja volver hacia atrás, sí, aquí está, porque hay una comunicación que hoy nos llegó por parte de la compañera Martina Noailles. A ver, ¿dónde la teníamos? Por aquí, a ver, acá. Por el tema de la querella y la causa de Pablo Grillo. ¿Recuerdan Pablo Grillo, este fotógrafo independiente que en una de las manifestaciones sufrió el impacto de una bomba de gas lacrimógeno que disparó un gendarme que le destrozó la cabeza? Hoy Pablo sigue luchando por su vida, pero esta mañana la notificación que hay, el gendarme Héctor Guerrero, así se llama la bestia asesina esta, Héctor Guerrero prestó declaración indagatoria. En su breve declaración, el cabo dijo que es inocente, que disparó como indican los manuales, que no tenía buena visibilidad y que fue atacado por manifestantes. Algo que, bueno, si uno puede ver la reconstrucción que hicieron desde el mapa de la policía y desde varios medios que prestaron las filmaciones que tenían, y varios otros reporteros u otros fotoperiodistas independientes que mostraron cómo fue, no fue atacado por ningún manifestante, porque estaba al lado del camión hidrante y cubierto por otros gendarmes e incluso por Policía Federal. Bueno, de la propia descripción, perdón, todo esto que dijo es falso, porque de la propia descripción que hace el juzgado, está claro que al momento de sufrir el impacto, Pablo estaba en cuclillas, tomando fotos, sin representar ningún tipo de peligro ni amenaza para terceros. También es falso que Guerrero haya disparado de acuerdo a lo que indican los manuales. Justamente el juzgado le imputó, hoy haber efectuado un disparo en ángulo horizontal y en dirección a Pablo, a sabiendas de que con su accionar podía poner en riesgo la vida o la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él, y que está descartado que haya disparado con un ángulo de inclinación ascendente de 45 grados o con una inclinación descendente de 30 y 45 grados, como deberían haber realizado conforme a los protocolos, contra disturbios vigentes. Las fotos y videos tomados ese día demuestran que el cordón de gendarmería tenía visibilidad de los manifestantes que tenían enfrente, entre los cuales se encontraba el compañero Pablo Grillo. Esto me pareció importante comunicarlo para que sepamos que la causa por la vida de Pablo Grillo continúa, que Pablo Grillo sigue en estado delicado, sigue internado y luchando por su vida. Vamos a seguir con los testimonios y después vamos a charlar de otro temita también. Seguimos. Hola, soy Zaira y es importante estar acá porque si no estamos nosotros, ¿quién que la ponen enfrente al equipo. O sea, no, no puede ser que con todo lo que está sucediendo, las coimas, los vetos, que haya perdido en la provincia y el tipo no haya abierto la cabeza y darse cuenta que no es el camino. Y bueno, tenemos que estar acá porque si no, no, no hay otro camino más que salir y sacarlo nosotros. ¿Más claro? No, no, no se consigue. Clarísima, clarísima. Aparte es una niña, para mí es una niña. Y que la tenga tan clara en lo que dice. Si no está el pueblo en la calle, no se van, gente. Van a seguir haciendo y nos van a seguir exprimiendo como se les cante a ellos. Y es más, viste, lo vamos a saber y lo vamos a sacar nosotros, es decir... Ya no hay lugar para sentarse a esperar a que la respuesta la construyan pacientemente algún que otro aparatito o tipo que se saca fotos o, uh-huh. o planificación o rosca dentro de un despacho. Eso viene fallando. O sea, hay algo que marca la diferencia, es este apoyo masivo, esta movilización, es esta gente que está peleando. Entonces, bueno, también nos da pauta un poco, ¿no?, del rol que va a tener, que debería tener el poder popular de acá claro. en más en la política, los trabajadores, los estudiantes, los jubilados, el pueblo en la forma que tenga circunstancialmente en ese momento, digamos, ¿no? Porque además siempre vamos cambiando. Sí. Pero que tiene que estar ahí y que tiene que estar a la cabeza. A la exactamente. Cabeza y uniendo todas las luchas. Entonces, bueno, súper importante la tenga tan clara, ¿no? Sobre todo, viste esto, los guachines, cómo lo tienen de claro. Sí, es impresionante. Y que bueno, de a poco entonces sabemos que vamos agarrando el mariscal, vamos agarrando el bastón de mariscal, vamos agarrando los guantes y ya no esperamos que nos vengan a salvar. Algunos que hace un tiempo también nos llevaban en esta dirección, ¿no? Nos condujeron hasta acá, bueno, cambiazo, vamos a buscar otra forma, porque si ya 2, 3, 4 veces nos vendieron espejito de colores. Claro. Bueno, hay que encontrar otra vuelta, si no, una cosa es probar y otra cosa después ya es ser terco. Sí, totalmente. Y para los que digan que por ahí algunas cosas que decimos suenan antidemocráticas, no se confundan. Nosotros apoyamos la democracia, no esta democracia, no una democracia burguesa como la que nos están vendiendo hace muchos siglos. Nosotros queremos una república, pero no una república como es representativa, ¿no? Nosotros queremos una república participativa, donde las definiciones la tome el pueblo, donde se junte en cada barrio o cada comuna, ¿no? Que ya que tenemos las comunas acá en la ciudad de Buenos Aires, que las comunas escuchen al barrio y le den solución a las cosas que el barrio necesita. No que venga uno de arriba y diga, ay, bueno, hoy te vamos a arreglar la placita. Porque nos pintó, porque tenemos ganas. Y bueno, y te arreglamos la placita y bueno, para que no la rompan, la vamos a acercar, ¿no? Y le vamos a poner llave. Vamos a acercar con la empresa de mi primo. Claro, exacto. ¿Y la llave quién la va a tener? Y bueno, la llave la va a tener algún amigo. Que va a decir, no, sí, yo te abro, pero a vos no te abro, porque tu cara no me gusta, o porque no sos de mi partido político, ¿no? O no acompañás las definiciones, en nuestro caso sería del jefe de gobierno. Entonces, lo que nosotros estamos luchando es por una república, pero no representativa, una república participativa, donde se hagan cabildos abiertos, donde el pueblo tome las decisiones. Si la plata la ponemos nosotros, ¿por qué tiene que decidir otro qué hacer con nuestra plata? Pero además de la plata, este es nuestro territorio. Exacto. Este es nuestro barrio, acá vivimos, acá elegimos vivir, acá tenemos hijos, acá construimos un techo, acá pasamos nuestros días, acá trabajamos. Eso es esa potencia, esa constancia, ese estar, esa territorialidad dice algo. Y si no, bueno, miremos lo que pasa acá también en el barrio, ¿no? La Plaza Solís. Sí. Es una plaza que la recuperaron las organizaciones. Uh-huh. El puente que conecta Avellaneda y La Boca, lo recuperaron las organizaciones. Sí. Ese poder popular, esa autodeterminación, sentido de verdad, ¿viste? Esa forma de decir, no sabes que acá las cosas van a ser así. ¿Por qué? Porque lo dice el pueblo, pum, se acabó. Claro. Y lo estamos haciendo. Exacto. Y no es una cuestión de ni saco, ni corbata, ni título. Y muchas veces tampoco es de recurso, ¿eh? Porque con dos palitos hemos hecho cosas que son solamente estar y poner el cuerpo. Uh-huh. Estar y poner el cuerpo. Y eso tenemos un montón de ejemplos. Cómo el pueblo se va organizando y le saca ese rol, ¿no? A los que se ponen el saco y la corbata, que supuestamente vienen a conducirnos y a explicarnos cómo son las cosas y a dirigirnos. Y se los arrebata y lo encamina y hace lo que tiene que hacer. Eso es el poder popular, ¿no? Que vamos construyendo y que también se ve en bueno, la economía popular, hemos dicho un montón de veces, lo vimos el sábado, ¿no? Cuando no fue ni el primo que viene acá a hacer los negocios inmobiliarios, ni el otro, ni cualquiera que vino a resolver las tecnologías, no, es el mismo pueblo, que uh-huh. solidariamente se ayuda, ¿no? En eso. Entonces, bueno, es todo un camino para recorrer. Pero me parece que con esta claridad de los guachines, los más chicos, se va a hacer mucho más fácil. Y es algo, por algo lo combaten siempre, ¿no? Por algo lo primero que hicieron al asumir el Estado nuevo fue ir contra las organizaciones sociales. En nuestro caso, aquí en la ciudad, ir contra todo lo organizado. O sea, te saco el espacio donde funcionaban las ferias Rocha 1, vuelta de Rocha 1 y vuelta de Rocha 2, porque el espacio es público y tiene que estar libre. Bueno, ahora el espacio no está libre, el espacio está ocupado por mesitas y sillitas de los bares que hay sobre esa misma calle, y a la feria la siguen paseando por todo el barrio de La Boca. Pero bueno, de a poquito, cuando las organizaciones, si lo que pisamos dejemos, el barrio lo tenemos claro, no claro, nos queda nadie. Exacto. Somos nosotros, tenemos que hacer lo que podamos hacer para construir ese otro mundo hoy, no mañana, el día que ganemos tal cosa y tal otra, porque después, mirá cómo funciona la democracia, que está bien, hoy tuvimos una victoria, pero ¿cuántos compraron antes? ¿Cuántas cosas voltearon porque compraron o extorsionaron uh-huh. o se metieron en el bolsillo de diputados con panirazos, Sí, supuestamente. Ponele, pero así como funciona, diría mi hijo. Y si no, en el mejor de los casos, el Estado fallido. Y acá nos hace un carajo, nos hace un carajo, y te empiezan a romper las cosas por dentro, como ya vivimos también, porque venimos de una experiencia así. Uh-huh. Entonces, bueno, el día nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que, como decías vos, participativamente tomar el timón y empezar a conducir nuestros territorios hoy a donde queremos que vayan, bueno, ahí las cosas van a cambiar, van a tomar otro rumbo totalmente, ¿no? Exactamente. Y seguir unificando las luchas. Seguimos, chicas, con más testimonios. Hola, soy Jonathan, tengo 35 años y es muy importante estar acá porque la universidad pública es la identidad de nuestro país y defenderla es más importante. Es muy importante poder compartir en este momento de liberalismo, salir y estar todos juntos y tener una causa que. Bueno, ahí escuchábamos a otro que se presentó, nos dijo la edad, todo, para que tengamos claro que no son solo los pibes, ¿viste? Como estábamos diciendo, tenemos compañeros de 35 años que también se ponen esta lucha al hombro y que bueno, que la siguen remando y siguen peleando por lo que corresponde. Vamos a escuchar el último testimonio que tenemos. Pública de las universidades, de la igualdad de oportunidades para todos. Muchísima gente, muchísima, creo que tanta como la primera marcha de universitaria, así que creo que este es un claro mensaje al gobierno, que es que el pueblo argentino defiende la educación, defiende a los jubilados, defiende a los discapacitados y no va a claudicar en ninguna de esas luchas. Basta de vetar la voluntad del pueblo, basta de gobernar como un dictador. Saludos, Milei. Te saludamos desde acá a toda esta gente. Aguante la educación. Bueno, ahí estábamos escuchando, lo conocemos por la voz, y todavía no podemos verlo en video porque hay un pequeño delay. Es el compañero Lucas Pedro, Pedro de Misioneros de Francisco, con ese saludo que le mandó a Milei. Acá todo el pueblo te saluda. Estuvo genial, qué grande, Luquitas. Nosotros tenemos ya 18:04, nos vamos a estar despidiendo. Teníamos algo pendiente antes del final. Contanos, porque a mí me llamó la atención, pasamos una pauta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, algo de Temu. ¿Vos tenés idea qué es eso, Temu, Oli? Ah, los tumos. Los tumores. No, bueno, sí, es... voy a tratar compartirlo como lo veníamos batiendo en la asamblea, ¿no? Que no son solamente los tumos, los temos, un montón de cuestiones, sino hablábamos también de cómo estos poderosos, que son hoy los que nos están pegando con el poder duro, porque lamentablemente van recrudeciendo el carácter de la guerra que llevan de vuelta, ¿no? Cuando decimos guerra, no siempre hablamos de tanques y balazos, sino hablamos sencillamente de cuando un poderoso viene y dice, ah, esto es mío. Claro. Y me lo llevo. Y eso lo hacen con el agua, con el petróleo, con los territorios, con los recursos naturales, con los no naturales, con todo. Siempre por, obviamente, de acuerdo con los cipayos que están adentro. Claro, que siempre. Dicen, sí, siempre, señor, sí, señor, sí, señor. Siempre habrá un Judas por ahí suelto, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es el poder duro que a veces vemos, ¿no? Cuando te meten un presidente que es un dictador, que cuando con represión, balas y gases lacrimógenos disparados al ras del piso, empiezan a meter miedo a la gente y empiezan a avanzar con sus proyectos de venta y de dominio. Bueno, eso es el poder duro que estamos viendo, más o menos. Sí. Pero también tiene otra forma de empezar a entrar y empezar a dividirnos y empezar a hacernos pelear, que es el poder blando, cuando empiezan a construir ciertas imágenes que capaz se van metiendo en los territorios y que disfrazados de colorcitos y buenas intenciones, en realidad están haciendo la cabeza de playa, si querés, o empezando a allanar el terreno. Para que venga el negocio inmobiliario atrás, para que venga la maldicha, ¿no?, revalorización. Sí. Que en realidad es solo ponerle precio caro cuando ellos compran el título antes. Claro. De nuestras calles, de nuestras plazas, de nuestras casas. Entonces, bueno, eso es lo que vemos en distintos territorios. Y acá en La Boca y en la comuna lo vemos muy fuerte. Vemos acá unas cuadras nomás. No sé si se puede. Sí, dale. Bueno, sí, como algunos espacios empiezan a hacer crecer un proyecto, ¿no?, de arte, de remodelación. Abren, sí, cantinas que ya, hasta hace 3 semanas eran conventillos con vecinos adentro. Con todas las complejidades que tiene nuestro territorio, también porque son bastante inducidas, ¿no? No es que ninguna de las cosas complejas que vimos acá funcionan sin el aval del poder también de afuera. Pero empiezan entonces con esos proyectos lindos que se disfrazan de iba a ser solidaridad, pero no, se disfrazan de caridad. Yo, claro, le doy una mano al pobre porque es pobre, entonces le doy una pizza, un choripán, lo echo de la casa, se lo vendo a Rimini, a un centro cultural fantasma, y después lo vendo en dólares. Claro. Y eso es acá, ¿no?, también cómo funcionan estos proyectos, como nuestro vecino Casasán, cómo funcionan otros proyectos en distintos barrios que van abriendo esa brecha y van barriendo el espacio, ¿no?, para ir dándole paso a la gentrificación. Y esa forma de poder blando, que también lo hemos vivido en un montón de otras experiencias, van abriendo brecha. Bueno, podemos ver también estos proyectos, ¿no?, millonarios de guita que van metiendo de repente con colaboración de gobiernos extranjeros, que hacen en sintonía en muchos lugares de América Latina, no solo en ciudad, como estos, los Tumo. Tumo, es un centro, ¿no?, ahí que, bueno, si quieren otro día lo ampliamos un poco más. Perfecto. Pero que tiene que ver con eso, no tiene que ver con la territorialidad, que nosotros mismos vamos viendo cómo el enemigo encuentra formas de hacer pasar por buenas acciones en realidad los primeros pasos de una invasión de otro tipo. Es como si fuera una lavada de cabeza encubierta, ¿no? Sí. Mira, hago esta cantina, este va a ser un centro para infancias, lo abro. En realidad era una cantina. En realidad entras y es un lugar vacío que también se está cayendo de pedazos, pero que ahora toda la cuadra te aseguro que vale el doble, el triple. A las 2 semanas ya están paseando con los inversores acá en nuestra cara. Claro. Entonces el proyecto es otra cosa. Entonces van entrando por lo que parece buena onda y cuando te das vuelta te la ponen. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, eso es lo que viven los vecinos, y bueno, ya varios vecinos nos han avisado de que estas cosas están sucediendo, ¿no? De que hay guías turísticas improvisadas que les muestran los espacios con posibilidad de desalojo, pero no importa, ¿no? Que haya familias que queden en la calle. Eso parece que es secundario, pero bueno. Atrás de eso hay un pueblo al que le importa que haya familias que queden en la calle y que sigue reclamando que, por ejemplo, saquen del último cajón y de allá del fondo, del último cajón, la ley 341, que tenemos clarísimos ejemplos en el barrio de cómo funcionó perfectamente la ley 341, que sirve. Es una ley que habilita a conformar una cooperativa, pedir un crédito blando al gobierno de la ciudad, comprar un terreno y edificar viviendas para más de 5 personas, si no me equivoco. No sé cuál es el mínimo establecido, el piso mínimo que hay establecido. Bueno, eso en una época funcionó, pero de una manera excepcional. Hasta que, bueno, como dicen todos, nos pasaron cosas. Pasaron presidentes y eso se fue, pasaron jefes de gobierno y eso se fue de a poquito, cada vez lo iban cambiando. O sea, cada uno que asumía, al principio estaba en arriba del escritorio, el otro que asumió lo metió en el primer cajón, el otro lo pasó al segundo y el último, bueno, lo metió en el tercero, allá al fondo, y con una pila de carpetas así adelante que traban y no dejan que se abra el escritorio. Bueno, tendremos que volver a como se hacía antes, ¿no? Cuando iban con el compañero Martino Socineros y se entraba pateando puertas, subiéndose arriba a los escritorios, y bueno, y hasta que parece que ahí los guachines que fueron hablando lo tienen bastante claro, ¿no? Lo claro. Vamos a sacar nosotros. Bueno, después de sacarlo, vamos a construir algo nosotros también, me imagino, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, la idea es esa. Hoy ya nos estamos despidiendo, un día de excelentes noticias. La primera es que se cayó el veto, por lo menos en diputados, a la ley de emergencia pediátrica y a la ley de financiamiento docente, y ahora esto pasa a senadores. En la semana se verá cuándo es que convoca senadores, quizá el miércoles que viene, porque estos muchachos están acostumbrados a trabajar así una vez por semana, cada tanto, cuando se arma algún quilombo ahí se juntan todos. Pero bueno, nosotros nos vamos a despedir. Gracias, Oli, por haberme acompañado. Gracias a vos, Tana. No, por favor. Y a todos los oyentes del barrio y alrededores. Y alrededores, como diría la Sandra. Gracias, Ludmi. Gracias, Romy. Gracias. Nosotros nos vamos, pero los vamos a dejar con el video más lindo de hoy, que fue el festejo cuando se escuchó que diputados había rechazado los dos vetos de Milei. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calaboy bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Tupac, se llama Tupac, por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco, es como decir que África es solo Marruecos.